recorriendo la Argentina, en, la verdad que de norte a sur, la semana pasada estuve en Tucumán, tengo previsto el Cero, la otra semana estuve en San Luis, el 3 de febrero, en Suarela, bueno, ya nos tocaba hacer con un programa que venimos trabajando desde el partido a nivel nacional, que es Defensores del Cambio, venimos hablando con voluntarios en todos los distritos, y nos tocaba Mar del Plata y Tandil. Así que bueno, son visitas bastante relámpago, donde hablamos con voluntarios que se acercan al partido, que quieren trabajar para defender el cambio que estamos llevando adelante en el país desde el 2015, tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires, y charlamos con ellos, nos traen propuestas, les contamos cómo va a ser la campaña, y en esta ocasión, bueno, nos tocó estar acá en Tandil. Y muy contento de estar acá. Marco, nosotros sabemos que hay una situación particular, que están en un paso, pero bueno, nosotros estamos muy concentrados en trabajar en la campaña nacional, defendiendo un gobierno que creemos que hizo las cosas bien y que ahora en la PASO obviamente van a elegir candidatos, pero lo importante es en la elección general saber si votamos al cambio, entramos con un proceso histórico o volvemos al pasado. Y la verdad, lo importante es eso, seguir trabajando para que Mauricio y Marucenia sean tanto presidente como gobernador. ¿Qué le piden ustedes a los jóvenes que se acercan? La verdad que escuchamos mucho, les contamos cómo está estructurada la campaña nuestra, que es generalmente a través de voluntarios, que nos ha dado un muy buen resultado en el 2015. Esos son los que más van a defender la ciudad del cambio, es seguir con este modelo de país, no volver al pasado. Y hay muchas preguntas de ellos mismos y aportes, por ahí son los que más viven las obras que se hacen en los distritos, son los que más conocen la transformación, y la verdad que nos apoyamos muchísimo en eso para seguir militando este cambio. Ahora hay desencantados, como los llaman, o desilusionados. ¿Por qué? ¿O por qué convencerlos o con qué? Convencerlos para que sigan acompañando. Con las obras que venimos haciendo. La verdad que la realidad muchas veces supera el relato, y muchas veces, como dice el presidente gobernador, ustedes lo pueden ver acá mismo en Tandil, las obras que se hicieron durante estos 4 años con una gobernadora que no discrimina a los 135 intendentes según el color político, la simpatía que tengan, sino que hace obras para los vecinos de cada uno de los distritos, y eso es fundamental, lo mismo le pasa al presidente. Entonces me parece que en ese sentido el aporte y la visión de los vecinos que tienen esta transformación es fundamental. ¿Cuál es la política para los jóvenes? Porque vos nombraste 2 veces que muchos jóvenes se acercan a estas reuniones. Bueno, ¿ustedes qué prometen o qué hablan con ellos? La verdad que por supuesto que creemos que las políticas para los jóvenes argentinos son fundamentales. Los jóvenes de 16 a 21 años son los que muchas veces son los que más sufren algunas complicaciones en lo que es el terreno laboral. Incentivarlos y ayudarlos a que puedan conseguir su primer empleo, creemos que es muy importante. El tema del deporte, que hacía referencia a Marcos, la verdad que nosotros creemos que es fundamental para que los chicos salgan de las calles. La propuesta que tuvo la ministra Patricia Burres hace poco con este nuevo proyecto donde los jóvenes van a poder incorporarse. ¿Sí? Se fue. Encontrar y generar su propio proyecto de vida, que eso la verdad que es fundamental. Ahí la banda del diputado le sacó las palabras a Marcos Nicolini. Bueno, Marcos, recién lo presentaste, hablaste mucho de la política deportiva que tenés como planteo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que notás vos? ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, nosotros lo que estamos planteando dentro de los distintos ejes en que dividimos nuestra propuesta, en el eje del futuro seguro, planteamos que haya escuelas de iniciación deportiva, que luego de que los chicos en esas escuelas de iniciación deportiva en los distintos barrios de la ciudad aprendan las técnicas de 4 deportes, fútbol, hockey, tenis y rugby, quienes quieran seguir practicando los deportes puedan hacerlo a través de un esquema de becas con el club cercano, el más cercano por lo menos de su barrio, y así también generar integración social y darle herramientas para la integración, para que dejen algunas cuestiones que se producen cuando los chicos están en la calle, como acercamiento a adicciones y cuestiones que el deporte es muy sano y los aleja, los forma en valores, les enseña reglas de convivencia, y eso es muy bueno para la regeneración de tejido social. Y se complementa eso con las instituciones deportivas, porque queremos crear un instituto mixto deportivo donde las instituciones deportivas, las asociaciones, junto al Estado municipal, sean quienes definamos el presupuesto de infraestructura que ejecute el municipio. Así, cuando falta algo, no se haga alguna obra desde el Estado municipal donde sobra en las instituciones deportivas, sino que se tenga en cuenta las opiniones, se generen consensos en dónde debe invertir en infraestructura para que sea eficiente la inversión que haga el Estado en infraestructura deportiva, lo más eficiente posible dentro de los presupuestos que maneja el municipio. Gracias, Marcos. Gracias a vos, muy amable. Gracias por eso. Ahí la palabra de Marcos Nicolini. Y un dato, ¿no? Siempre se habló de que el intendente estaba un poco alejado de la política deportiva. Bueno, Marcos, cuando hizo la presentación del diputado, creo que habló sobre algunas propuestas que tienen que ver con los municipios deportivos, ¿no?